apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay, bien sabrosito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa. Escucha fiebre latina con el negro de la salsa que te pone calientito con su son y su guaracha, ay, ay, para ti mi negra linda, ay, ay, yo soy el negro de la salsa, ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay. Bien sabrosito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa. Baila mi son caliente, goza mi negra linda, ataca mi rubia hermosa, esta tu guarachita. Ay, ay, apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay, bien sabrosito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay. Apretadito, ay, ay, con el negrito de la salsa, ay, ay, con el negrito de la salsa, con el negrito de la salsa, con el negrito de la salsa. Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-2138. 805. La casa de Diego II está de vuelta en su nueva dirección, Avenida Giorgetta 48, con todo el sabor y sazón que ya conoces. Deliciosos encebollados, parrilladas, arroz con camarón, caldo de bolas y mucho más. Desayuna los exquisitos bolones de verde. Menú diario, primero, segundo, postre y bebida por tan solo 7 euros. La casa de Diego II. Avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-914-828. José Luis Dávila, la nueva voz del despecho y su éxito. Soy para ti. Que estemos juntos es lo que quiero yo. Todo un éxito. Sigue a José Luis Dávila en Spotify, Instagram y YouTube. ¡Ay, ay, ay! ¡José Luis Dávila! En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación. Especial para ti. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-118014 y el móvil 689-95-2574. Masa y Miga, el sabroso pan ecuatoriano. ¿Eres un manitas? ¿Sabes de mecánica? ¿O eres un profesional independiente? Generador Valencia te ofrece el alquiler de elevador de coches. Herramientas para hacer tú mismo, desde mantenimiento básico de tu auto, como para operaciones más complejas. Cajas de cambio y embragues. Horario de 9 a 18 horas. Alquiler por horas y precio especial día completo. Información al 661-729-520. Generador Valencia, 661-729-520. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El vallenato. Vallenato. La cumbia. Y la música popular. Pero yo no puedo. Tienen casa propia en Latinos FM 107.9. FM Latinos FM My Music 107.9 la más prendida del verano. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Oye, te hablo desde la prisión. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya, oh, Latino FM. Ya llegó el verano, gózatelo ahora. Latino FM, tu emisora. Ya, oh, Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día, gracias por acompañarnos. Estamos comenzando nuestro programa correspondiente al martes 29 de junio. Y atención al pronóstico del tiempo para hoy, especialmente para quienes se encuentran en la costa mediterránea. En Valencia a esta hora tenemos una temperatura de 22 grados centígrados. La máxima para hoy 26. Humedad 70%. Vientos 8 kilómetros por hora, la probabilidad de lluvia es del 3%, pero en general la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy un día soleado. Gracias por acompañarnos. Inmediatamente vamos a dar cuenta de la movilidad con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las carreteras en lo que tiene que ver con el tráfico a esta hora de la mañana? Pues lo informa directamente la Dirección General de Tráfico. Estamos muy pendientes de una colisión en Madrid, en la A42, en Torrejón de la Calzada de Entrada, y también un vehículo averiado que crea retenciones en la A2 a su paso por San Fernando de Henares. Hora punta muy complicada en prácticamente todas las entradas, especialmente densa la A42 en varios tramos. También la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. Dificultades también en las entradas a Barcelona, la C58 en San Quirze del Vallès y en Cerdañola. La A2 en Cornellà y en Molins de Rei. AP7 en El Papiol, muy densa sentido Tarragona, y en Barberá del Vallès hacia Girona en sentido norte. En Sevilla, complicada la A49 desde Camas hacia la capital hispalense. En Cádiz, en Puerto Real, la CA33 hacia la capital gaditana. Entradas a Valencia, V21 en Alboraya, CV35 en San Antonio Benajever. En Alicante, en la capital, la A70 en ambos sentidos en el polígono San Blas, y misma situación en Murcia, en la A7 en Espinardo, en ambos sentidos, retenciones habituales hasta ahora. Y damos cuenta también de los indicadores económicos para hoy. El euro se cotiza frente al dólar a 1,19, se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo pierde 2 puntos, lo encontramos hoy en $74.57. Concretamente, sí, ayer estaba en 76. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.913 puntos, se dejó un 1,99%. Principales indicadores económicos aquí en el Café Mañanero. Cada día en Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Bienvenidos al Café Mañanero, estamos comenzando nuestro programa correspondiente a este martes 29 de junio. Y atención a las noticias más importantes del día. La ONU pide dejar de negar el racismo y centrarse en combatirlo. Y atención, la llegada de migrantes compensa el descenso de la población por la pandemia y España llega a 47,4 millones de habitantes. El gobierno quiere recopilar con migrantes la España vaciada. Sí, quiere repoblar con migrantes la España vaciada. En deportes, debo decirles que amanecimos embriagados de Eurocopa. Con recital de Morata, España se ha instalado en los cuartos de final. Por los lados de la Copa América, también tenemos que decirles que tenemos ya los octavos de final definidos. Los últimos en definir a sus rivales, Argentina, que ha derrotado, ha goleado a Bolivia 1-4, mientras que Uruguay se ha impuesto a Paraguay 1-0. Gracias por estar con nosotros. Así vamos comenzando el Café Mañanero correspondiente entonces a este martes. Esta zona, esta mona no se ha. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Recording in progress. Aquí está el Café Mañanero. Aquí está nuestro monólogo de actualidad. El Ministerio de Igualdad ha celebrado el Día Internacional del Orgullo LGTBI con un reconocimiento a los activistas que durante décadas han luchado por los derechos del colectivo y la celebración de la futura ley trans que, según la ministra Irene Montero, reconoce derechos, no caprichos, y a partir de ahora es también ley. Ayer dábamos cuenta de una polémica que se genera. Y es que en el ámbito del deporte, hoy precisamente amanecimos en este país embriagado de fútbol, de emociones. Y la polémica tiene que ver con lo que prevé, en lo que tiene que ver con participación. Es decir, las personas competirían, de acuerdo a esta ley, en el género registral. Mientras que para el Comité Olímpico Internacional esto no vale. Aunque tenemos por ahí algún caso que podríamos decir que es excepcional. Una cosa son las personas que nacen con doble sexo, sí, que los hay, y otros que, bueno, deciden cambiar. Pues aunque la ley en España le reconozca el derecho a participar en el sexo registral, pues en el ámbito internacional, los deportistas de élite, lógicamente, que estén en esta condición, se van a encontrar con el inconveniente que el Comité Olímpico Internacional no les aceptará. Desde el gobierno están diciendo que por algo se empieza y que luego estos cambios llegarán al Comité Olímpico Internacional. Bueno, ese es un proceso, un camino que tendrán que recorrer estas reivindicaciones. Por otra parte, los estados deben tomar medidas inmediatas contra el racismo sistemático que sufren los afrodescendientes. Eso es lo que ha pedido Michelle Bachelet, estamos hablando de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, días después de que la policía matara a George Floyd. ¿Sí? Estamos hablando de también luego que se conociera la condena, el asesino de George Floyd. Son reivindicaciones que también están pendientes y organizaciones como la ONU, lógicamente, tienen que encabezar, pero hay mucho por reivindicar todavía en materia de derechos, porque hay personas que todavía no lo entienden así. Siguiendo con más temas de actualidad, la candidata derechista Keiko Fujimori, estamos hablando del panorama político en el Perú, ha solicitado este lunes al presidente del Perú, Francisco Sagasti, que pida una auditoría internacional sobre el balotaje presidencial del 6 de julio, alegando irregularidades en el escrutinio cuyo resultado final le es desfavorable ante el izquierdista Pedro Castillo. El conteo del órgano electoral dio a Castillo un 50,12%, de los votos sobre el 49,87% de Fujimori, superándola en unos 44 mil votos aproximadamente. Hombre, con un margen tan estrecho, si tenemos en cuenta que han votado unos 18 millones de peruanos, que la diferencia esté en unos 44 mil, evidentemente que es muy estrecho el margen. Pero esto no quiere decir que en honor a la democracia y a las reglas precisamente de las elecciones, basta un voto para ganar. Entonces la señora Fujimori está intentando dilatar de alguna manera el triunfo de Castillo. Castillo, como bien se sabe, es un hombre que despierta muchos temores, mientras que Fujimori despierta pasiones y odios. Se dice que Castillo es un hombre que predica el marxismo, el leninismo y que se alinea en la izquierda latinoamericana, que predica el chavismo, la Cuba de los Castro. Igualmente, Daniel Ortega, entre otros, y por supuesto Evo Morales. Esto lógicamente genera preocupación. Pero las reglas de juego hay que respetarlas también en el ámbito electoral. Reglas de juego entre comillas, ¿no? Las reglas son las reglas electorales en el Perú y hay que acatarlas. Vamos a ver cómo finaliza esta situación, pero no se puede deslegitimar de esta manera la institucionalidad. Es clara en este sentido. Basta un voto para que un candidato le gane a otro, independientemente del margen. Vamos a continuación a repasar otros hechos noticiosos del día. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Estamos comenzando el Café Mañanero y también saludamos a todas las personas que a esta hora se unen a nuestra señal en internet. El macro brote por el viaje de fin de curso celebrado entre el 18 y el 20 de junio en Mallorca ha dejado hasta este lunes más de 1,000 casos positivos de coronavirus. Repito, estamos hablando de un macro brote. Hay personas ingresadas, al menos 9. 249 aislados en distintos hoteles en la isla y 4,796 en cuarentena. La Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Cataluña han notificado en las últimas horas nuevos casos de COVID-19 asociados a este brote, con lo que el recuento total de casos positivos entre estudiantes asciende a 1,667, según la información proporcionada por los distintos gobiernos autonómicos. En materia de inmigración, mucha atención, el ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración, José Luis Escrivá, ha asegurado que les parece muy bien la idea de repoblar con migrantes la España vaciada tras recibir propuestas de la Junta de Castilla y León y de algunos ayuntamientos. Me parece muy bien, es una idea que tenemos en la cabeza, ha subrayado Escrivá. Este lunes, en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, al ser preguntado por una carta enviada por el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. En el ámbito latinoamericano, la Suprema Corte despenalizó el uso lúdico y recreativo de la marihuana con mayoría de 8 votos, los necesarios para declaratoria general de inconstitucionalidad. El pleno máximo del tribunal del país tomó una decisión histórica para los derechos humanos, aseguró el presidente Arturo Saldívar. Estamos hablando de una decisión que ha tomado la Corte Suprema de México. La mayoría de los nombres facilitados ya por la policía de las víctimas mortales de la tragedia de Chevron Towers la madrugada del jueves son hispanos. Entre los desaparecidos también hay decenas de latinoamericanos. En lo que tiene que ver con el tiempo para hoy, bueno, decirles que la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy tiempo seco y estable en la mayor parte del territorio nacional con cielos despejados. Gracias por estar con nosotros. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Y ahora tenemos que hablar también de los deportes. Recording stopped. Recording in progress. Estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. España ha amanecido embriagada de fútbol con el tremendo recital que nos ha dado la selección española absoluta que está participando en la Eurocopa. Recital de Morata. Sí, ha pasado de villano a héroe. La Roja ya está en cuartos de final tras dejar en el camino a la subcampeona del mundo, Croacia. 5-3 ganó España. Y España, mucha atención, en el equipo que se le estaba achacando al principio del torneo, que no tenía gol, y ha marcado 10 goles en dos encuentros. Sí, los últimos dos encuentros. Entre tanto, la campeona del mundo ha tenido que resignarse, ya que Suecia la ha dejado en el camino. Tremendo partido es lo que vivimos en el día de ayer. Gran tarde de fútbol. Gracias a la Eurocopa. Por los lados de Latinoamérica también tenemos que decirles que la selección argentina ha goleado a Bolivia 1-4 y que Uruguay se impuso ante Paraguay por la mínima diferencia. Ya están instalados también en cuartos de final. Claro que Paraguay también ha clasificado. Y seguimos en el Café Mañanero. Hoy estamos escuchando a La Mala Rodríguez. La Mala Rodríguez, una artista española. La Mala Rodríguez ha publicado su libro de memorias, ¿Cómo ser mala? Un repaso a sus más de 20 años de carrera artística, en la que la creadora de lujo ibérico también aborda varios temas muy personales: música, drogas o censo, e incluso revela que ha pasado por un aborto. Y dice textualmente: soy una persona que convive con sus contradicciones. Estoy en contra del aborto, pero aborté. Por lo tanto, nunca te obligaría a hacer lo que yo digo, relata en uno de los pasajes que recoge, entre otras cosas, la agencia Europa Press. No se anda por las ramas, dice en esta canción que se titula Por la noche. Feliz día, gracias por estar con nosotros. Donde somos lo mismo, con dinero y sin dinero. Yo no olvido el trago, lo mío primero sudo. Me cuesta trabajo hacerlo a mi manera. Lo estamos intentando, ¿qué más quiere? Mírale la... El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Malos y de cosas buenas vinieron a vamos cantante, comienza. Oye Héctor, tú estás hecho siempre con hembras y en fiesta. Si nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo, yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar. Yo soy el cantante muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba soy otro humano cualquiera. Sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar, y a los que me siguen mi canción voy a brindar. Hoy estamos rindiendo tributo al maestro Héctor Lavoe. Estamos hablando de una de las grandes referencias de la salsa. En la historia de la salsa, tenemos que decir. Cantautor y productor musical. Puertorriqueño estadounidense. Es ampliamente considerado como el más importante cantante e intérprete en la historia de la salsa. Que ayudó a establecer la popularidad de dicho género musical a nivel mundial por allá en la década de los 60, 70 y 80, y es uno de los artistas latinos más influyentes y más populares de todos los tiempos. Murió un 29 de julio. Si quiere cantar, mamá, cuente de disco, mi mejor empresa. Su último álbum, Strike Back, lanzado en el año 1987, fue nominado a los premios Grammy de 1988 en la categoría de Mejor Interpretación Latina Tropical. Ahora se conoce como Mejor Álbum Latino Tropical Tradicional, el cual no pudo ganar. Pero ahí está ese reconocimiento importante. Hizo parte de la Fania All Star. Esta canción se la entregó su amigo Rubén Blades. Debemos decir que a pesar de el legado que dejó a la salsa, del artista brillante que fue, tuvo una vida trágica. Se fue por el camino de las drogas y el alcohol, y ya saben que esto no lleva a ninguna parte. Y ahí estuvo el fracaso de su vida. Evidentemente, los errores que haya cometido como humano no le quitan ni le restan al apartado artístico, por lo menos a su legado. Inolvidable Héctor Lavoe. Pueden recurrir precisamente a la serie que grabó Marc Anthony de una forma espectacular. Hizo el papel precisamente de Héctor Lavoe. Un gran reconocimiento para este artista. Y hoy estamos recordando porque se cumple un aniversario más de su triste fallecimiento. Su agitada vida personal y profesional fue llevada entonces al teatro y al cine. Recordemos, en 1999 se estrenó la obra teatral ¿Quién mató a Héctor Lavoe? Y la película en cuestión, El Cantante, protagonizada por Marc Anthony y nada más y nada menos que Jennifer López. En 2011 se estrenó esta película. The King, Héctor Lavoe. También podemos recurrir para conocer más acerca de este importante artista reconocido, no solamente en su Puerto Rico natal y en los Estados Unidos, sino también en Panamá, Colombia, Venezuela, República Dominicana, el Caribe y los países latinoamericanos en general. También merecen honores. Hoy te dedico mis mejores pregones al mundo. Sin duda alguna, una gran referencia que vale la pena destacar. Y eso es justamente lo que estamos haciendo hoy aquí en el Café Mañanero. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Y también los sinsabores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Recordemos, Héctor Lavoe nos dejó un 29 de junio del año 1993. Inolvidable, Héctor Lavoe. Aquí está su tributo, nuestro tributo, esta gran leyenda de la salsa. Aquí está el tributo del Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces ya con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Recording in progress. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El saldo migratorio positivo de 246.244 personas compensó el saldo vegetativo negativo de 153.167 personas que experimentó la población española durante el año pasado debido a la pandemia de la COVID-19, según los datos provisionales de las cifras de población de la estadística de migraciones del Instituto Nacional de Estadística. Así, a 1 de enero del año 2021, la población en España se sitúa en 47,4 millones de habitantes, lo que supone un nuevo máximo histórico. De tal manera que la población migrante ha compensado las personas fallecidas, o dicho de otra forma, la población que de alguna forma ha perdido España a raíz de la pandemia y la escasa natalidad. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. De inmediato, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Así vamos desarrollando nuestro programa, que recordemos es el repaso de la actualidad, las noticias más importantes del día. E incluye también reflexión, análisis. Y el análisis de la política es lo que nos trae precisamente Adolfo Jiménez del Río en el día de hoy. Estaremos en breve entregándoles entonces, ya que Adolfo tiene algún inconveniente para conectar. Ya está con nosotros Carlos Angulo para ofrecernos entonces la nota ecológica concretamente. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero en esta mañana. En la nota verde del día de hoy tenemos que el proyecto de Trovan Technology convertirá las aguas residuales en biometano. En concreto, la operación liderada por Facas, acompañada por Enagas Emprende, una iniciativa del Corporate Venture Capital de Enagas, incorporó una nueva empresa llamada Trovan Technology en su portfolio que participará en todos los proyectos desde el año 2021 en adelante. Han cerrado así un acuerdo con este startup con el objetivo de continuar con el desarrollo de una tecnología que mejore la viabilidad de la producción del biometano a partir de las aguas residuales o de los residuos orgánicos, de acuerdo como informó la compañía. Durante los próximos meses, Trovan continuará con el desarrollo tecnológico en la forma de un prototipo en el que se probará en las instalaciones de Facsa. El acuerdo llega luego de que Trovan Technology recibiese la financiación por parte del gobierno español en una prueba en el que presentará como nuevo concepto de biometano todas las aguas residuales, por lo menos de los ríos que llegan a Castellón de la Plana, al igual que a la Comunidad Valenciana, para presentar un nuevo acuerdo para el año 2022. Gracias, Carlos. Vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos ya con el resto de segmentos. Tenemos algún inconveniente para conectar con Adolfo Jiménez del Río. Ya regresamos. Centro de Belleza y Terapias Alternativas CHEM. Bella por dentro y bella por fuera. Reiki, equilibrio y desbloqueo de chakras. Coach personal. Además, servicios de maderoterapia, masajes reductores y descontracturantes. Depilación cera tibia y caliente unisex. Maquillaje permanente. Microblading. Rejuvenecimiento con oro. Curso de automaquillaje. Y servicios especiales para novias. Centro de Belleza y Terapias Alternativas CHEM. Grandes resultados a precios reducidos. Consulta bonos especiales de descuentos. Ubicados en la avenida Primado Rey 68, entrada por la calle Molinel. Citas al 688-789848. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CI. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. La Vaquita Sabrosa, en el mercado de Torrefiel. Los mejores cortes de ternera, cerdo y pollo. Tu carnicería La Vaquita Sabrosa, la mejor calidad y precio. Lo que necesitabas para tus asados, parrilladas, para el sancocho y mucho más. Chorizos criollos de elaboración propia. Precios especiales para tu negocio. Estamos ubicados en el mercado de Torrefiel, puesto 36. Pedidos al 632-812-315. Viernes, horario especial de 17 a 19:30. Tu carnicería, La Vaquita Sabrosa. Centro Dental Molar. Te financiamos tu tratamiento hasta en 12 meses, sin intereses, sin nómina y sin contrato. Somos el único centro dental de Valencia que te ofrece este sistema de financiación. Búscanos en la calle de la Senguera 13, Valencia. Teléfonos 960-151-194 o 631-476-543. Recuerda, Centro Dental Molar. Cuida tu sonrisa. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente ya con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Comenzamos con la Copa América, donde anoche vimos en acción a Uruguay venciendo a Paraguay 1-0 y a Bolivia cayendo ante Argentina 1-4. En el tema político del día tenemos el ascenso de la derecha en Francia, y en donde quizá, de todas maneras, Macron y Le Pen parece ser que tienen opciones de pelear las próximas presidenciales. Y es que a tan solo 10 meses de estas elecciones, todo está abierto y quizá el único panorama que se puede vislumbrar concreto es la caída del Partido Comunista, que con un 1% es prácticamente improbable que pueda sacar un candidato que pueda luchar en las próximas presidenciales. Por lo pronto, el resto está totalmente abierto. Y es que tanto el Partido Socialista como los partidos de derecha y extrema derecha tienen opciones de pelear por esas presidenciales. Y quizá el ciudadano, el común, sea el que está totalmente desconcertado para poder tomar una decisión a qué partido votar. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿esta encrucijada política en la que se encuentra Francia no será un fortín político para los populistas y que nuevamente, así sea, con problemas de manifestaciones en la calle, retomen el poder? Y también nos preguntamos, ¿no es hora de que todos los partidos políticos se sienten para buscar soluciones políticas a lo que consideran ellos que pueden hacer con las diferentes opciones políticas que hay en Francia? Tema político del día. Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Escuchan a esta hora el Café Mañanero a través de Latinos FM. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden, es un restaurante colombiano donde podemos encontrar una gran variedad de platos, empezando por los patacones. Patacón Tostado. Ya estamos listos para dar paso a otro de los segmentos importantes de nuestro programa. Damos paso a esta hora al calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de los Trópicos, mientras que como cada 29 de junio se conmemora el día de hoy el Día Mundial de la Esclerodermia. Conocida como la enfermedad de la piel dura, es una enfermedad que surge como resultado de una sobreproducción y acumulación de colágeno en los distintos tejidos corporales del cuerpo. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues hace 14 años es cuando salió a la venta el primer modelo del teléfono móvil de Apple, presentado por la compañía de Steve Jobs. Estamos hablando del inigualable iPhone, al igual que se están cumpliendo el día de hoy 18 años del fallecimiento de la que es conocida por muchos como la mejor actriz de todos los tiempos, la inigualable Katharine Hepburn. Esto es lo más relevante que tenemos por hoy en el calendario. Que tengan todos un feliz día. Gracias, Carlos. Y un día como hoy, murió en el año 1993 Héctor Lavoe, el autor de Un Periódico de Ayer, clásicos de la salsa. Así nos acercamos también a otro de los segmentos importantes de nuestro programa, como es el repaso de los titulares de la prensa. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ir a leer. Sensacional cuando salió en la madrugada. Vamos entonces con los titulares de la prensa, a ver qué nos dicen el día de hoy la prensa española. La prensa española, la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El País de España. Entonces, el Tribunal de Cuentas reclama 1,9 millones a Oriol Junqueras. El acta de liquidación por la promoción exterior del proceso. Fotografía de portada para los jugadores de la selección española de fútbol, que ayer dieron un recital ante Croacia y ya están en cuartos de final. Acuerdo para la reforma que incentiva el retraso de la jubilación. Son los titulares más importantes que hoy trae el diario El País. Por su parte, el diario El Mundo titula El Proceso. Malestar en el Tribunal de Cuentas por la presión del gobierno que no afecta de acuerdo con los planes. Siguen adelante, fueron las declaraciones. Mientras que entre otros titulares de la política, Pérez Aragonés visitará el día de hoy la Moncloa como juez de la gobernabilidad del presidente Pedro Sánchez. Entre otro de los titulares, dos variantes del virus en Mallorca se están repitiendo los errores del verano pasado, son las declaraciones del Centro Sanitario de las Baleares. Seguimos con este repaso de la prensa y nos vamos ahora directamente a América Latina para ver qué dice la prensa de los países más destacados. Sí. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. La actualidad de América Latina. Atención, aquí está la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El País. No, el diario El Tiempo de Colombia. El Tiempo de Colombia. Inspecciones del Ejército, Policía y FAC evalúan seguridad de Duque. El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que no hay zonas vedadas para el presidente. Siguiendo con más actualidad, los detalles de la charla de los presidentes Duque y Biden. Bueno, se destaca el diálogo entre el presidente de la Casa Blanca, Joe Biden, y el mandatario colombiano Iván Duque. La conversación duró 25 minutos y al lado del presidente Duque estuvieron la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la jefe de la gabinete, María Paula Correa, y el designado embajador en Washington, Juan Carlos Pinzón. Por su parte, el diario chileno El Mercurio titula: anuncios en seguridad y los planes sociales son parte de los planes que marcan la agenda de Santiago de Chile con respecto a la nueva situación que está pasando por la pandemia del coronavirus. Entre otro de los titulares, las claves favorecen un buen desempeño en el teletrabajo en todo el territorio chileno, de acuerdo con un estudio presentado a principios del 2021. Entre otros titulares, un déficit habitacional se mantiene en alza desde el año 2015 y la crisis de la pandemia solo ha agudizado este problema en todo el país. Continuando con la prensa latinoamericana, hay que destacar hoy el diario El Clarín, que trae en portada: a pesar de las fuertes quejas, el gobierno defiende la restricción de vuelos. Evalúan usar la vacuna CanSino como la segunda dosis de la Sputnik 5. Diario El Clarín de Argentina. Y la fotografía de portada: la selección primera y con goleada. Sí. Primera de grupo, el grupo A de la Copa América, y la goleada en referencia al 1-4 sobre Bolivia. Por su parte, el diario peruano El Comercio, el diario de Perú, titula: de acuerdo con el COVID-19, este miércoles iniciará la vacunación de las personas de más de 50 años en adelante en todo el territorio peruano. Mientras continúan las polémicas del VacunaGate, de acuerdo con los datos, no se sabe cuántas personas están inmunizadas desde octubre a causa de la gestión de Martín Vizcarra. Entre otro de los titulares, Perú será el rival de Paraguay en los cuartos de final de la Copa América. El diario La Hora de Ecuador trae en portada al alcalde de Quito: aceptaré el fallo del tribunal, dice. Asegura que recibió una ciudad descuidada desde hace 30 años. Dice en entrevista con La Hora que aceptará el fallo del tribunal, pero que llevará su reclamo a las cortes internacionales. Por su parte, la prensa de Nicaragua, el diario de todos los nicaragüenses: el régimen de Ortega busca a la Secretaría General del SICA de acuerdo por no tenerla garantizada con los cancilleres. El canciller Denis Moscada presentó la terna de candidatos para el cargo de secretario para el próximo periodo del año 2021 al año 2025. Entre otro, nuevas protestas en Nicaragua con respecto a los salarios de los maestros se hacen la realidad de acuerdo con la educación que está afectando al sector público y privado en todo el país. El Caribe de la República Dominicana. Comunicado deja ver diferencias entre procuradora y sus subalternos. En otros titulares, Organización Panamericana de la Salud y partidos llaman a completar segunda dosis. Titulares de los principales periódicos de América Latina. Por su parte, el portal del Nacional de Venezuela, Maduro dice que gobierne el que gane, prometiendo así que eliminará todas las entidades protectoras en las próximas elecciones para gobernadores y alcaldes en todo el territorio nacional. Venezuela registra 1.019 casos de coronavirus por transmisión en las últimas 24 horas, mientras que la exclusión escolar, una de las secuelas del COVID-19 en América Latina, es uno de los problemas que pasa más agudo Venezuela en estos momentos. Los titulares de los principales en periódicos. El diario La Crónica de México destaca en su portada: dos meses después se va serranía del metro. La sustituye, el ingeniero Guillermo Calderón. Es un tema local. Y pega el huracán Enrique. Intensas lluvias y fuerte oleaje ocasionó en 6 estados del Pacífico. Bueno, son los titulares de la prensa latinoamericana. Gracias por seguirnos. Es el momento de dar cuenta. ¿Y qué tal, cómo hace Carlos Angulo? No. Bueno, entonces vamos con la prensa deportiva, a ver qué dicen los principales periódicos de España en el apartado deportivo. Viene, lógicamente, monotemática la prensa deportiva con la actuación de la selección española de fútbol en la Eurocopa. El diario Marca titula: inolvidable, ya cuartos contra Suiza. Taquicárdica victoria de España. Bueno, los jugadores de la selección celebrando, algunos ya sin la camiseta, como no puede ser de otra manera, celebración por todo lo alto, luego de ese 5-3 sobre Croacia. Por su parte, el diario AS titula la fotografía portada a Mbappé. La dura carta del astro francés, el jugador mostró su tristeza en un duro post en sus redes sociales tras haber causado la eliminación de Francia de la Eurocopa con un penalti fallido. El diario Mundo Deportivo, manita épica. Cao Blow, Suiza, rival de España. Más titulares. El diario Sport también destaca: épico. La Roja se clasifica en la prórroga. Bueno, hay que ver cómo celebró también Luis Enrique. Aparece aquí abrazado con los suyos. Lo que varía según pueda que sea la fotografía. La prensa deportiva, repito, que viene monotemática con la selección española. Por su parte, Superdeporte titula efectivamente: Ferran nos lidera en la victoria más rebelde de La Roja en los últimos 9 años. Recuerda que España se clasifica por primera vez a cuartos desde el año 2012, mientras que Croacia, siempre especial con José Luis Gaya, fueron parte de los gestos por parte de la afición con uno de sus jugadores más queridos. El Café Mañanero, diariamente con la actualidad y el entretenimiento. Bueno, ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el repaso de Latiro Deportes. Avance de Latiro Deportes. Comenzamos con la Copa América, donde anoche vimos en acción a Uruguay venciendo a Paraguay 1-0 y a Bolivia cayendo ante Argentina 1-4. Excelente presentación nuevamente de Leo Messi. Y ya están conformados los cuartos de final que comienzan este fin de semana. Y en la Eurocopa, la sensación la ha dado España, que nuevamente demuestra que puede ser una de las grandes favoritas para llevarse esta Eurocopa, goleando de forma contundente a Croacia 3-5. Eso sí, se necesitó la prórroga para llegar a ese resultado. Y también ha quedado por fuera Francia, la actual campeona del mundo. Continuamos con el Tour de Francia, donde nuevamente las caídas son...